Buenas tardes, damas y caballeros. Hola, Dark. Oh, que te escucháis bien, weón. ¿Sí, en serio? Sí. Oh, gracias, tú también. Tú también. ¿En serio? ¿Cómo ¿por qué? ¿Cómo hemos avanzado en esta radio? No sé qué pasa. Cada programa es mejor. Cada programa es mejor. Sí. No. Quiero creer en eso. Sí. Quiero creer en eso. Bueno, nos encontramos en la cuarta edición, me parece, de La Nueva Maldición. Esto es como La Nueva Belleza Persona. ¿Cachai? Esta es la nueva belleza. Esta es La Nueva Maldición. Esta es la cuarta versión de La Nueva Maldición, o de La Maldición nomás. Y estamos empezando hoy día, y hoy día tenemos invitado. Hoy día tenemos, inauguramos el invitado. Sí, parece que el invitado viene así como medio revolucionado. Sí, igual tiro que ya viene muy desordenado, vamos a tener que de alguna forma nosotros ponernos serios. Eso es bueno. Voy a tratar de hacer el esfuerzo de ponerme serio hoy día y no chacotear tanto. Presentemos al invitado, preséntalo tú. Bueno, este invitado es bastante especial porque... Espera. ¿Estudió en un colegio especial? Sí. Oye. Puro personas capa. Ah, ya, qué superhéroes. Bien. Superhéroes. Y lo conozco hace muchos años, un amigo muy querido, y él quiso estar hoy día con nosotros acompañándonos. ¿Y yo que soy? ¿No soy, soy el amigo no querido? Sí, tú también eres un amigo muy amigo querido. No, ah, y yo quiero a muchos amigos. Menos mal que ya no estamos Radio Mitos. Claro. Sí, eso sonaría horrible, te digo al tiro. Estaría en el tiro sin chat. Claro. Y quiso acompañarnos hoy día en esta edición de La Maldición. Exacto. Oye, esto es increíble. Tenemos invitado. A mí, ya que tengamos invitados, lo encuentro maravilloso. ¿Sí? Sí, sí. Y como viene como bien activo, hay que sacarle el jugo. De hecho, exacto, deberíamos quedarnos callados nosotros y que hablara él. Exacto. Bueno, que se presente. Bueno. Preséntate, amigo invitado. Bueno, hola, soy Juan Ale. Juan Ale para algunos. ¿Y para el resto? El resto no me interesa. para algunos soy Juanales y el resto que sea el carajo. No me interesa. Claro. Eso, buena definición. Buena definición. Buena definición. Muy bien. Acepté la invitación porque, no sé, Darwin me comentó el proyecto y lo encontré hecho. Dije, ya voy a participar con esta parte. Con estos huevos. Con estos huevos. Claro. Claro. ¿Tú te consideras una persona perdedora en la vida? Sí. ¿Cuál es tu sentido más perdedor? ¿Cuál es el sentido más perdedor? Yo tengo claro cuáles son todos mis sentidos más perdedores. Perdedor, pero definamos perdedor primero. O sea, ¿qué quieres decir con perdedor? Ya, mira, primero yo trato de ser chistoso y soy fome. Ya. Sí. Segundo, trato de ser simpático y soy pesado. Sí. Trato de tener alguna relación de pareja y la weá no me resulta nunca. Sí. ¿Qué más? Trato de que me vaya bien en la vida, tener un buen trabajo, bien remunerado y digno, y tampoco. Una mierda de trabajo. No sé, y podría seguir, pero ya me pondría a llorar. Así que, no sé. Mira, hoy me siento muy perdedor, güey. Tuve que trabajar, me toca trabajar mañana. ¿Eres prostituto? No. En algún momento a lo mejor lo fui. Pero... ya lo superaste. Ya lo superé, fue una etapa superar y cerrar. Pero, no sé, en este momento me siento muy cansado. Ya tuve un día de mierda y... quise venir porque, no sé, a lo mejor venía un poco de esa carga, ¿cachai? Pero... a sacarte las malas vidas. Exactamente. Oye, ¿y qué haces tú como para ir a trabajar un día sábado y domingo? Más o menos, ¿podrías tratar de darme una idea de...? Lo que hace es una situación excepcional, ¿cachai? ¿Ya? Y me tocó nomás, porque me hay otro hueón que puede hacer la pega que tengo que hacer yo. Uno, tres, por ese hueón que está ahí. Claro. Una cosa así, claro. Ese hueón soluciona todo. Claro. Ahí está. Necesitamos un voluntario y todos tus demás compañeros te dan el paso atrás. Claro. El clásico. Claro, el clásico. Estaban todos fila y dieron un paso atrás. Malditos compañeros. Entonces tenía la de venir, que está comenzando un rato, tomar una cerveza, que de que se trataba de esto, descargar un poco, pensar en otras cosas, ¿cachai? Exacto. Pero esto básicamente se trata que nosotros tratamos de todas las maneras posibles de que no nos escuche nadie. Claro. Ese es el objetivo de fondo. Pero la verdad parece que ya estamos mal. Porque ya la gente no está escuchando. La gente no está escuchando. Sí, vi un par de comentarios en el blog. Entonces, es una cuestión increíble porque nosotros nos tenemos que... vamos a seguir esforzando cada día, cada programa, porque salga lo más malo posible. Claro. Que mejore técnicamente como ahora, que por ejemplo se está escuchando muy bien. Sí. Yo creo que está muy bien de audio. Pero de que nosotros seamos una cosa así como ya aberrantemente fomes. Claro. Ahora, no sé si lo vamos a lograr. Sí, porque Juan Ale tiene cara entretenida. Sí, es como entretenido. Tiene cara entretenida. Entonces, como tiene cara entretenido, no digo que tenga cara de payaso. La gente no esté pensando que anda con una nariz roja. No, una para nada. No, sino que, claro, lo que pasa es que parece que tiene los pies grandes porque acaba de enredarse con los cables. Claro, nos falta experiencia. Sí, ¿cuánto calzáis, Juan Ale? 45. Oh my god. Sí. En Radio Mito me hubieran hecho. Sí. No, sí. Y no huevo, porque lo primero que te miran la mano y los pies. Claro. Yo tengo la mano chica y el pie chico. Claro, no te piden el currículum con fotos. Sí, pero lo tengo cortito. La gamba. Sí, claro. tengo el pie cortito, pero gordito. Y la mano. La mano gruesecita. No el tamaño lo que importa. Bueno, en fin, no sé de qué estamos hablando, pero. Estimadísimo Dark, ¿usted tiene hoy día algún tema que quiera compartir con nosotros, conmigo, con el invitado? ¿Por qué siempre tengo que empezar yo? Mira, no, pero puedo empezar yo, no tengo ya, problema. ¿Tenía algún tema? No. Ah, ahora bueno. Te toca a ti. Ya, perfecto. Sigamos entrevistando a Juan Ale. Ya, perfecto. Sigamos con la entrevista. Sigamos con la entrevista. Esta es la entrevista. Claro, sí, Juan Ale. Programa especial. Claro. Juan Ale. El invitado. Claro. El invitado. La belleza del primer. Claro. Hoy sabes, no, el otro día leí un estudio, ahora que me decís de un tema. Ya. Que pasó como bien piola, era acerca de. Hice un estudio de las drogas y toda esa onda. Y salió el alcohol como la primera droga más peligrosa. En Inglaterra, creo que hicieron el estudio. Creo que sí, ¿verdad? Sí, a nivel mundial salió. Más peligrosa que la cocaína y la heroína. Exacto. Sí, y la marihuana, yo que soy un defensor de la cannabisatía, que me gusta la cultura canábica, no salió ni en la foto. No. O sea, en la estadística que hicieron estos estudios ingleses, salió el alcohol, pero lejos como la droga más dañina en toda la humanidad, con todo lo que causa, ¿cierto? Y de ahí venían otras drogas más, la mayoría ilegales, ¿cierto? Seguía inmediatamente por el tabaco todo esto, la que seguía. Sí, sí. En Los Ángeles, en la semana, no sé si en la semana. California. En California. El estado de California. Votaron. Ah, tiene razón. Pero perdió. Perdió. 56 contra 40 y algo. Sí, tuvimos ahí. Próximo año nos tiramos de California. Sí, y ahí sería entretenido ir a California. Lo que me sorprendió es que cuando leí la noticia dije, wow, Europa va a salir, esto se va a saber, pero. No pasó sale piola, nada. Pasó el CONICET el año pasado, a fines del año pasado, bueno, eso está publicado en la revista Cáñamo de agosto, hizo un estudio también acerca de lo mismo para en los escolares, el uso de drogas y alcohol en los escolares de Chile, ¿cierto? Para ver cuál es la droga, la famosa puerta de entrada, las demás drogas, qué es lo que más consumen los escolares. Claro. Y obviamente salió todo, sí, alcohol. Lo más era alcohol. ¿A qué edad te curaste, Lucho? ¿A qué edad me curé? La primera vez. Al cual tenía un año y medio. Te pusieron pico en la papa. No, yo te cuento, porque esto fue una historia que me contaron a mí y mis padres. Es verdad. No sé, verídico. Yo no sabía, obviamente. Soy un milagro de la ciencia, debería estar muerto de partida. La cosa es que, año nuevo, imagínate, primero de enero. ¿Ya? 12 del día o mediodía, todo el adulto raja. Yo era el año 75, año y medio, un poco. Bajaba escaleras, que se y justo aquí en la escalera, y caché como hueitas de colores. Quería tomar papa, ¿cachai? Entonces vi una cuestión que se parecía a la papa, que era la cola de mono, suran. Iban de unos guascasos. Ah, ya. Y me curé, poco. Me curé así, no hablaba nada, pero así, me puse odioso y decía algunas cosas. Y quería ver una amiga que vivía en el mismo pasaje en Viña y todas esas cosas. Y no me podían sujetar porque estaban como curados odiosos. Entonces, no, en serio. Ese fue el primer año que me. ¿Por qué? ¿A qué se la pregunta? Porque como estaba hablando de que el la cosa era, humillarme, la cosa humillarme en público. Que el alcohol era la droga, o sea, era la droga entrada en la época escolar. Entonces, ¿cuál fue tu primera borrachera por voluntad propia? Bueno, claro, consciente. Como a los 12 años, más o menos. Ya. No, sí, soy profesional. Ya tiene razón el principio. Pero yo no estoy discutiendo, sí, tiene toda la razón. Lo que pasa es que ellos querían hacer el estudio para que saliera mala la pasta base, saliera principalmente la pasta base y la marihuana sobre todo. Porque ustedes saben que la gente del CONICET, le tiene mucha mala a la marihuana, no sé por qué. Tiene mucha mala, entonces querían darle con toda que, la. Es que hay poco y no pueden conseguir. Po. Claro, yo creo que es una hueá de envidia, sino más que eso. Y nada, no resultó. Y salió. En México quemaron como 40 toneladas hace 2 semanas, 3 semanas. ¿Qué onda? Camiones. Con la cannabis puedes hacer medicina, puedes hacer ropa. La ropa de fibra de cáñamo dura mucho más que la ropa hecha de algodón, es mucho más barata. Y puedes hacer zapatos, puedes hacer todo con la marihuana. La marihuana es una planta muy versátil, la cannabis es una planta. Entonces, es una estupidez quemarla, podrían haber producido algo con eso, ¿cierto? Claro. Aparte que están generando dióxido de carbono y que es un gas invernadero. O sea, son imbéciles, la gente es imbécil por todos lados. Y tú, Juan Ale, ya que me estás preguntando a mí, ¿cuándo te fumaste tu primer cohete? Toma. Déjame hacer memoria, porque he fumado tanto que yo no me acuerdo. No, debe haber sido como a los 14, 15 años, pero probar. Ah, ya, suqué más, así como. No, claro, no sentí nada, porque estaba con un amigo y dije, no, y prueba esta weá, listo, echámosle para adelante. Pero no sentí nada, el otro weón andaba viendo elefantes volando en la calle, ¿cachai? Sí, yo no sé qué onda con la gente que alucina con la marihuana. Sí, eso es mentira. Yo he fumado casi un kilo de marihuana y te juro que para buscar la alucinación y aparte quedar así como medio estúpido, así como. No, yo he alucinado con la marihuana. ¿Sí, en serio? Sí, de verdad. Pero a ver, pregunta, ¿estás solamente consumiendo marihuana o marihuana y alcohol? No, marihuana solamente. ¿Y jugo? ¿Jugo de? De Durango, no sé. No, nada. Marihuana. Ya. Morado. ¿Y a qué alucinaste? Ah, ya. ¿Y qué alucinaste? ¿Ah? ¿Y qué, cuál fue tu alucinación? Veía robots. ¿Veía robots? Chiste, en la calle. ¿Como Yoshimi? Sí, pero como yo sé 15 años atrás. ¿Como el álbum? Claro. No, en serio, y caminé desde Vitacura. Caminé mucho, de Vitacura. De Vitacura hasta cuando se terminaron de ver los robots. Hasta Plaza Italia. Ah, ya, fue un pique más o menos. Sí, de Vitacura. Porque quería sacarme luego la volá, porque era demasiado. Oh, qué jefe. Sí, bueno. Pero, no, ¿pero tú cachaste que no te la sacáis caminando? No, no caché. ¿Descubriste eso después, no? Que la volá no se sale ni más. No, para nada. No, tiene su tiempo de duración y no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, no, hay nada que hacer. Yo no puedo salir a la calle, por ejemplo, me pongo paranoico y perseguido, sí. Y no. ¿En serio? Sí. Oye, a mí no me pasa nada. O sea, me vuelo, ¿cachai? Me pongo like a stone, ¿cachai? Piola, me río, yeah. Me pongo más analítico. Yo que soy medio acelerado mentalmente, como que no sé, no me desacelera, pero sí me hace como pensar lo que estoy pensando. Y esa weá ya es como freak para mí, ¿cachai? Entonces me quedo en eso y me quedo como analizando todo, así como él levantó una ceja. Pero así como analizando por qué levantó la ceja. Pero aparte de eso no pasa nada, no me da la risa. Ya, no me pongo paranoico. Sí. O sea, sí. No sé, pues estoy arriba, no salgo a la calle, no salgo a comprar, déjenme en la casa y de aquí no me pone nadie. Bueno. Sí, bueno, ¿sí? Queremos aclarar que este programa no promueve el uso de drogas. No, para nada, no hace una apología. No para nada. Lo que pasa es que yo, personalmente, claro, yo creo que igual que usted, yo no encuentro que la marihuana sea una droga tan dañina como lo es el tabaco y el alcohol. Sí, verdad. Sí, sí. Entonces, en mi humilde opinión. Yo no voy a invitar a otras personas a fumar marihuana, lo único que yo puedo decir es que le ha pasado la raja. Sí. Así que lo lamento por la gente que se lo pierde. Pero yo no voy a promover el uso de la droga porque eso es... una cosa personal que deberían ser los personas, ojalá adultos, ¿sí? Pero aparte de eso, igual es rica. Sí, claro. La pasó chancho. Lo que sí, yo promuevo el autocultivo, no la compra ni el tráfico. Claro, porque el tráfico es malo. De cualquier cosa, el tráfico es malo, ¿cierto? Y el autocultivo es lindo porque tú también sabes lo que estás consumiendo, ¿sí? Aparte que ahora es más fácil, no sé si es mejor. Sí, lo indoor, eso quiero hacer un indoor, incluso un procesito rico con luz. Un Lindorfo. Un Lindorfo, una cosa así para el próximo abril, un abril glorioso. Ah, y yo soy... Pero es que el indoor da lo mismo, te produce todo el año. Sí, claro. Sí, bueno, con un amigo queríamos hacer una protesta, ¿no? Un amigo que se llama Gonzalo, queríamos hacer una protesta. ¿Ya? Que era repartir en avión, así como cuando fumigan, ¿no? cuando se siembra tan grande. ¿Ya? Con sacos, de tirar los sacos, en quebradas de Viña del Mar, Valparaíso, y lugares así que sean públicos, que sean abiertos, no privados. Y que la guay que se... Claro, cosa que después en abril sea un abril maravilloso. Ya no alcanzamos así por la fecha, deberíamos haberlo hecho en octubre, me decía octubre, hermano. O final, o ahora, o ahora en esta fecha. Para que el próximo abril sea la cosa maravillosa. Y romper el círculo del narcotráfico, por ejemplo, del tráfico en general. Hacer un desierto florido, por ejemplo. Un desierto florido, pero así, de colores rojos y morados. Y amarillos, ya cuando se... Marihuanístico. Y que la gente no ande comprando, sino que de repente vean a quebrarse. Y esta plata, ay, loco, alucine y corte su matita, ¿cachai? Y la deje ahí. ¿Sabes que cuando yo era chico, yo juro haber visto eso en la Quinta Vergara? Marihuana creciendo silvestremente. No sé si silvestremente, pero ahí la plantaban. Sí, la plantaban los locos la plantaban ahí, y cómo se humana, yo creo, ahí. Sí, por supuesto, pero que ahí estaba entre medio de los eucaliptos y otros. Sí, otro, y estaba lleno, pero lleno así mal, había harto. O sea, no era que tú bajaras y alguien te retara porque, oye, no te retáis con esa planta. Había para todos. Wow. Ahí estaba, ¿cachai? Una pero quebrada grande esa de la Quinta Vergara. Sí, pero esa quebrada también sufre muchos incendios consecutivos. Entonces, después de varios incendios, no hubo replantación con el tiempo. Y ahí se fue a la cresta el concepto. No, además que empezaron a patrullarla mucho. Sí, claro. Fue en la época de los milicos, que los milicos serían muy pillos, en la época así como de Pinochet, ahí donde más había. Sí. Sí. Ya al principio no cachaba, hoy están penando aquí. Están penando en el estudio, la casa estudio. Está cayendo el... Sí, menos mal que no estamos fumando marihuana, se nos estaría un paranoico. Todavía. Shh, que este programa lo escuchan en Canadá, mis padres, ¿qué te pasa? Bueno, a todo esto, usted, tú, Juanales, ¿quieres mandar un saludo a alguna persona en particular? Les quiero dar las gracias por la invitación. Primero que nada, saludos. No sé, gracias. Gracias. Bueno, gracias, Juan. Un saludo a mi novia, Carolina. Carolina se llama tu novia. ¿Cuánto tiempo llevas de novio? 5 años. Uy. ¿Algún proyecto de vivirse juntos, algo así? Eso está en veremos. Estamos en eso. Sí, porque yo no hablo de casarse porque yo no soy amigo del matrimonio. No creo en esa formalidad ni legal ni religiosa. No encuentro un trámite que está de más cuando dos personas se quieren harto. Pero sí, con ese tiempecito ya ella trabaja también, es profesional. Sí, los dos somos diseñadores, trabajamos en la misma empresa, pero en... Ah, en lugares separados, claro, en áreas disímiles. Claro, ella está en Paine, ahora está en Vitacura y yo estoy en San Bernardo. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿no? ¿Qué falta? ¿No? ¿Qué falta ahí? ¿Qué falta? Carolina, apriétalo nomás. Apriétalo nomás porque como que quiere, pero no quiere porque tiene miedo a la libertad y todas esas cosas. Así que, Carolina, cuando escuches este programa, yo sé que tú no me conoces, pero presiónalo nomás. Va a ceder. El loco vino a desestresarse, no a estresarse, weón. Bueno. Carolina, no lo hagáis pensar. Pero en el caso de la... presiónalo nomás. Eres mujer, tú controlas la relación, recuerda eso. Vamos, tema mejor. Te acordé, tú me dijiste, acuérdame de un tema. Pongamos música. ¿Qué va a tocar ahora este mes y modar? ¿Con qué nos vas a degustar, a sorprender? Cualquier cosa más, po. Sí, tírate un temita así como para que se relaje un poco el amigo Jonales, que lo noté un poquito tenso en la última parte de la conversación. Ya, ok. Vamos a tirar el siguiente tema de... ¿Tenía algo Bob Marley? Sí, digo yo. Bob Marley, algo. Sí, no sé. No Jamming, por ejemplo. No Jamming. No tengo nada. Digo yo, para hacer un ambiente así. ¿Vamos con el tema? Ya, dale, no, dale. Yeah. Estamos al aire. No es necesario decir aló, aló. No, ya no es necesario. Buenas tardes, así como hola, hemos vuelto, algo así. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos de vuelta en La Maldición. ¿Cómo estás, Juanale? Hola. ¿Qué quiere? Juanale, ¿dónde está? Está en este micrófono. Ah, yo también. Así que y en este también, entra por los dos. Ah, tienes razón. No tengo retorno. ¿No tiene retorno? Pero no sé si me... A ver. Yo te escucho, parece. Yo también te escucho, así que no te lo preocupes. Ahí sí. ¿Sí? Sí. Está lo que pasa es que está loco, Juanale, entonces no le hagas mucho caso. Claro. Ya. El estrés de trabajar un día. ¿De qué estábamos conversando? De la novia Juanale. Vamos a ir con ese tema o vamos a ir para otro lado. Vamos a ir a otro lado, ¿eh? Ya, perfecto. ¿Por qué? Estaba muy entretenido yo. Sí, pero no se trata de estresarnos ahora. Te estresa, perdón, ya listo. Entonces, nada que ver con eso. Ese tema nada que ver, no lo vamos a tocar de nuevo. Así que ahora Eso es como un bullying radial. Bullying radial. Claro. ¿Tú te querés tirarte un tema? Un tema. Tírate el tema nomás. Un tema. Tema de conversación. ¿No? ¿Cacharon el minero en Nueva York? ¿Hay minas en Nueva York? No, pero el minero de los 33 que está en Nueva York. El corredor, el Running Man. ¿Cómo se llama? ¿Eduardo Sepúlveda? No, Eduardo Sepúlveda, no, es un compañero de trabajo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el apellido? Whatever. Running Man. Claro, el tipo que corría... Arnold Schwarzenegger. Claro. Estuvo en el show de Letterman. Sí, en el late show de David Letterman. Yes. Buena. Y la rompió, creo que. David Letterman la pasó muy bien, cantó como Elvis, con un inglés estupendo. Sí. ¿Juanale, tenéis problemas con el audífono? Sí, ¿en serio? Sí. Porque podemos prestarte otro audífono si tú quieres. Pero es un tema de hardware, ¿no? Sí. Bueno, lo vamos a solucionar. Pero nos escuchas mientras nosotros hablamos, en todo caso. Sí. Ya. Bueno, la cosa es que tú también te escuchas. Quiero decirte que tú también te escuchas súper mal, pero te escuchas. Te estamos escuchando. Sí, le fue súper bien al minero. Le tuvo harto rating el programa. ¿Ustedes cacharon la noticia completa, que además estuvo como en la conferencia de prensa de la Maratón de Nueva York? Porque él va a participar en la Maratón de Nueva York. Ya, sí, claro. Que sí, se hace para... ¿cómo se llama esto? Para... ¿Qué día se hace la maratón de...? Parece que el otro domingo, no sé, no estoy seguro. Sí, es como por estas fechas más o menos. Y él tuvo la conferencia de prensa y estuvo la misma ¿cómo se llama esto? traductora ya. Como que anduvo con él como todo el día la misma traductora. Ah, perfecto. Y yo la caché como que ya en el lecho del letrero ya como que se le tiraba encima. ya tenía feeling, ya como que se lo quería comer, digámoslo. Le cayó bien, como que se reía. Y era como bien angringado para traducirle al español. Pero en todo caso no estaba buena. Pero no importa, pero... No, yo caché la noticia en el mall y en la última noticia, pero me dio lata, ¿sabes? Que me tienen chato los mineros. No quiero saber nada con los mineros. Espérate. Juanale, ¿estás diciendo que tú vas a iniciar la campaña Pitea a tus mineros? Claro. Vamos, sí, ya pasó. O sea, ¿para qué le siguen sacando el jugo? Ya el gallo lo invitaron, va a correr. Puta, que le vaya bien. Yo creo que ellos sí están aprovechando sus 15 minutos fama de alguna manera, sí. Y eso no me parece malo, me parece bien, porque que aprovechen un poco toda esta situación que les pasó para sacar provecho económico, tal vez, no sé, y asegurarse un poco y conocer otras partes. Yo creo que ese punto no está malo, pero que le den como si fuera como lo más top de lo top de la noticia todavía, eso... Claro, y que anda el gallo con la cámara al lado y lo sigue lo que hace todo el día, no sé. Claro, yo opino que es mucho más importante, no sé, porque como que eso mismo, eso es más importante. Ya, perfecto. Bueno, ¿y tú querías decir algo más, Dark, ya de la noticia? No, quería comentarlo y que lo conversaran. El director de pauta dijo que conversáramos este tema. Director de pauta tenía algún otro tema. ¿Qué otro tema propone? ¿Y por qué yo? Mira, no sé, porque yo estoy leyendo el diario, nada más. ¿Ah, sí? Sí. Pero yo leo el diario de derecha. ¿Tú vienes al programa radio a leer el diario? Yo sí, vengo a informarme acá. No puedes leerlo antes. Tienes que leer acá durante el programa. Sí, es que antes trabajo yo. Yo trabajo para esta radio. Bueno, ¿y qué otro tema estás viendo en tus diarios conservadores? ¿Acerca de economía? Sí, por ejemplo. Va a decir que Chile está estupendo, ¿verdad? El dólar sigue bajando. Lo cual es una mierda para los exportadores, claro, y un gran alivio para los importadores. Hay otra cosa que Piñera dijo que le cargaba la mentira. ¿Cacharon eso? Pero si eso dijo, yo lo vi incluso ayer. Dijo, me carga la falsedad y la mentira. Claro, que era una infamia lo que le Por eso yo soy súper honesto, dijo. Con respecto a lo a que se fue este tipo, el Bielsa. Ah, ya. El main... No, entonces, él seguramente le carga la mentira, la infamia, todas esas cosas, porque él seguramente no quería que se fuera Mike Nichols y no quería que se fuera Bielsa. Seguramente, honestamente, él no quería que se fuera ninguno de los dos. Y además que, honestamente, él como máximo accionista de Colo-Colo no tuvo ninguna influencia en que en el voto de Colo-Colo en las elecciones de la NFP. Seguramente. Y tampoco la gente de la UDI, que es dueña de dos grupos, de dos equipos más de fútbol. Perdón, tres. La Unión Española, la Católica y la Universidad de Chile. Seguramente toda esta gente... ¿Everton? ¿Qué tiene que ver Everton? ¿Ustedes que son de la quinta región? No, Everton no, porque justo antes de la elección, hablemos de minutos antes de la elección... Se bajaron. No. Los votos indecisos de Wander y Everton fueron fácilmente comprados por el gobierno, no digamos Piñera, por el gobierno, diciendo que se iban a remodelar los estadios con fondos. Everton no se vende, digo el tiro. Millones de dólares. Sí, claro. ¿2,000,000,000 de pesos? Exacto, para arreglar el Estadio Sausalito y el Estadio Playa Ancha donde juega Santiago Wanderers. Así que eso no es influir. Para nada. No. Por todo lo que dice la gente es un infame. Eso no, dijo. Yo le creo, porque es un tipo que se nota que dice la verdad. Sí. ¿Alguna otra noticia que quiera que comentamos, señor? Estoy leyendo en realidad hasta fome el día porque este es de ayer. Porque la segunda trabaja también. Sí, no hay nada peor que el diario los fines de semana, o sea... ¿No? ¿Sí? Bueno, por eso las conferencias de esas generalmente se hacen los domingos en la mañana porque no hay noticias, entonces para que salga algo en la tarde, en la noche... Sí, buena observación. Sí, entonces, oye, el diputado no sé cuánto... Yo me pregunto, el diputado no sé cuánto, ¿no tendrá vida? ¿No tendrá vida? ¿No tiene vida eso? No. ¿No lo quiere su señora? Probablemente no. No quiero tener sexo con su señora así como sexo salvaje y no quiero decirle a la señora, ¿sabes que no levantemos el domingo porque vamos a estar tan destruidos de todo el sexo que tuvimos? No, que primero van a misa a las 8 y después llama a la conferencia de prensa a las 12. Claro. Claro, una vez que ya han comulgado van a hacer la conferencia de prensa. Mira tú, qué buen concepto. Me gustó eso. Depende de la conferencia de prensa también. Sí, sí, me gusta eso, conferencia de prensa. Sí. De verdad. Señorita secretaria, tenemos una conferencia de prensa. ¿Así dice? Claro. ¿Sí? Ah, perfecto, ya entiendo. La llama por el interno. La llama por el interno y dice, señorita, trengo que te trengo, le dice. Necesito una conferencia de prensa. Necesito ahora. Ahora, ya. Llamo a una conferencia de prensa ahora. Aquí y ahora. Son las 11 de la mañana. Quiero mi conferencia de prensa. Ahora. Pero es que no, ahora. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más que quiera que comentemos de actualidad? Sí, quiero destacar los Jaivas. Se suman a la lista de confirmados para el festival. ¿De nuevo? De Viña del Mal. Viña del Mal. Oiga, yo como Viña Marino soy un seguidor de los Jaivas. Sí. Ahora, no quiero que me hayan... Porque siempre yo digo alguna cuestión y alguien después reclama. Yo creo que ya no... ¿Por qué no? Si ya no. Ya, ya no. Mm-mm. ¿Sí? Mm-mm. Es como escuchar a Patricio Mann cantar. Hay que echar, ¿no? Una tortura. Sí, no, ya no. Grande Patricio Mann y todas esas cosas. Cuando era muy joven cantaba muy bien, pero hasta ahora escuchar a Patricio Mann es horrible. Sí. Queda que no cante más. Quédate con el CD. Que siga componiendo, porque él es muy buen poeta y escribe muy buena lírica. Claro. Que ya no siga cantando más, por amor a la humanidad. Y con los Jaivas me parece que está pasando un poco lo mismo, con que les falta un vocalista como la gente decente, porque... No sé quién le dijo a Mario Mutis que cantaba. Pero ya no estaba el hijo del gato al quinto marchando, ¿no? No. ¿Cuál de los dos? Porque acuérdate que se murió uno. Se murió uno ya. ¿Cuál el...? El mayor. El que cantaba. El Ancatu. Ancatu. Ancatu. Sí, porque el Lloyd no canta mucho tampoco. Ah. Bueno, no sabía. ¿Sabía? Bueno, quizás hace cuánto años que no sigo fue los hace, juegos. Fue hace mucho tiempo, digo el tiro. Te digo que Juanita Parra está viva. ¿Sí? Y sigue tocando la batería, sí, claro, que ya es muy lindo, toca muy bien la batería. Y está todavía en vivo el Eduardo y el Claudio Parra, que son los hermanos volados. Exactamente. De hecho, como que nadie ya quiere tomar el puesto de vocalista, porque está maldito ese puesto. Claro, agarra el micrófono y se muere. Es como hacer una película Superman, ponerse el disfraz, ¿cachar la maldición de Superman? No. No. Bueno, existe, no sé si ustedes saben que la maldición Christopher Reeve y toda la onda que ocurrió en el plató de cuando estaban filmando todos los Superman que filmaron, ocurrieron muchas desgracias a la gente que participó en las filmaciones. Mira. Sí, entonces se dice que el disfraz o el traje de Superman, cuando se hace una película, no una serie, está maldito. Está maldito. De hecho, pasó cuando hicieron la serie y las películas originales en blanco y negro de Superman, también pasó lo mismo. Ocurrieron desgracias, se murió atropellado, no sé qué, el protagonista, ¿cachai? Christopher Reeve, bueno, la accidente que tuvo y todo ese cuento. Y se dice que esta serie Smallville no le ha pasado nada al... ¿Cómo se llama el cabrón? No sé. No importa. Ya, no le ha pasado nada porque nunca se ha puesto el disfraz de Superman. Eso dicen por ahí. Es una maldición. ¿Es una animación 3D la wea que sale volando? No, no, es que lo que pasa es que es como hace la versión joven de Superman. Ya. No tiene que utilizarse el disfraz. Ahora, yo no sé qué pasó con la última versión de Superman. ¿Se pasó alguna desgracia? Pero ahora viene una nueva. Sí. ¿Quién la va a hacer, el Christopher Nolan? ¿La va a dirigir o no? No lo sé. No sé. ¿Quién es Christopher Nolan? Me suena. Director de... Ya. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? De Batman. Ah, de Batman Begins. De las últimas. Ya, ya. El Caballero en la Noche y Batman Begins. Ah, perfecto. Sí, buen director, me gusta. Para Batman está bien, no sé si para Superman, porque Superman es como más mamón y colorido. Batman era más oscuro y retraído, entonces las escenas estaban muy bien hechitas. Ahora, no es lo mismo hacer una película de Superman que hacer una película de Batman. Sí. Me parece que mucho más entretenido hacer una película de Batman. Por supuesto. Superman es muy. De Batman. De Batman. Eso, acá una película de Batman. Batman. Claro. ¿Ustedes se acuerdan de Jay and the Silent Bob? No. ¿Nunca han visto las películas de Kevin Smith? No. ¿Como Chasing Amy? No. Trivia. ¿No? ¿O Small Rats? No. No. ¿No han visto ninguna película de Kevin Smith? No sé quién es. Es un director y escritor de Hollywood que hacía películas clase B y que a veces sale así como en paneos o en pequeños personajes en películas de algunos de sus amigos. Cuando sale Ben Affleck, por ahí sale el Kevin Smith. Por ahí no, ¿me ubican aquí? No. ¿En serio? No. ¿No se acuerdan de esos gallos que fumaban porro fuera del mall? No. Usaban el traje largo, que era el guatón Bob, que era el no. que hablaba. No, ni idea. Ok, bueno, ese es lo que cachan Dogma y todo eso. No han visto nunca Dogma. Ah, sí, yo la vi. Dogma es de Kevin Smith. Ah, muy buena. Y en Dogma sale. En me Dogma, reí mucho. En Dogma sale Jay and the Silent Bob. Son los que ayudan. Tenías que decir la palabra clave: Dogma. Dogma. Ya, perfecto. Dogma. Dogma. Dogma. Como dogma religioso, dogma. Dogma. Ah, perfecto. Dogma. ¿Tú nunca has visto esa película? No. Es muy buena. Es muy buena. Mm. Es una película muy graciosa que se trata de dos ángeles que han sido desterrados del cielo y que quieren pasar por un pórtico de una iglesia en Chicago para que todos sus pecados se perdonen y poder volver al cielo. ¿Sí? Pero si hacen eso, como no se puede contravenir la palabra de Dios, si llegan a hacer eso y volver al cielo, en ese instante se acaba toda la creación. ¿Sí? Entonces, estos dos ángeles, que son el Ben Affleck y el Matt Damon, van camino, tomando metro, tren, avión, lo que sea, hacia ese pórtico de esa iglesia en Chicago, cuyo cura y inventor de la iglesia es nada más que George Carlin. George Carlin. Uno de mis comediantes favoritos. Ah, perfecto, ya. Ya, y que además George Carlin había inventado el Dude Jesus, que era una versión con más lolera de Jesús, ¿qué sale así? Sí. Ya. Y entonces hay una niña que es elegida por otro ángel, que es la voz de Dios, para detener a estos dos ángeles para que no lleguen a cruzar ese pórtico. De él se me había olvidado, o sea, película de Ben Affleck. Y las personas que ayudan a esta niña son tres. Un ángel menor, que es el Chris Rock, y dos seres humanos que por casualidad se toman con ella, que es justamente los dos personajes que yo le menciono, que es un personaje, Jay and the Silent Bob, que son dos gays que luego hacen todo el día fumar marihuana. Ya. Tienes razón, es muy buena, es muy freak. Hay que verla. Sí, de hecho, Dios es la Alanis Morissette. De hecho, la tengo. ¿Dios? Tienes Dogma, si tienes que ponérsela con alguien. Sí. Sí. Uh-huh. A mí me podrías prestar una película de que haya hecho Woody Allen. No la tengo. Larry David. No la tengo. ¿Con quién? Larry David. Cuando la tengo. No, Woody Allen, no sale Woody Allen. Woody Allen la escribió y la dirigió y el protagonista. La perdí. Voy un día a venir de ninja a tu casa y me voy a llevar esa película. Esa película es mía, maldito. Esa película es mía, la tienes que devolver. Cópiala, la perdí. Y el comediante, la película también de Adam Sandler, también necesito esa película, weón. Yo me alimento esa weón. Tenéis que devolverme esa película. Esa está junto con. Te presté 5. Ya. No quiero decirlo al aire. Te salvó la campana. No sé quién está cortando. Tenemos un llamado. El director. Tenemos un llamado. Esto es increíble. Solamente eso en los programas en vivo. No, pero también sale. Nunca se ha dado el número al aire, nunca me han podido guiar. Sí, vamos a dar el número al aire para que todos llamen a esta casa. Vamos a dar el número al aire, vamos a tirar un número. Bueno, Juanale, tienes que ver Dogman. Ya. Perfecto. Y tienes que ver Chasing Amy. Y tienes que ver Small Rat. Ya. Y déjalo anotado. Sí, para que no se olvide. Sí, tienes que ver esas películas porque es parte del circuito de las películas que ha hecho Kevin Smith, que es un gallo que hace películas como muy livianas, aparentemente muy livianas, pero que tienen su cuota así como de... Su trasfondo y su... Sí, su sí, gancho. De crítica social, yeah. Guachita por ahí, chiquitita, pero está muy bien escrita, muy dinámica, entretenida. Y eso fue el comentario de cine de hoy día. Sí. Gracias. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque, no sé. No importa. Whatever. Ya, porque yo siempre me voy por otro lado. Sí, te vas por otro lado, sí, siempre, esa es la verdad. Siempre, ¿queréis poner algún tema por mientras? Porque sí, nos recuperamos. Porque ya llevamos media hora y hemos puesto. ¿En serio? Un tema. Un tema. Ah, un ya. Tema. ¿Y cuál era el trato? Uno cada 10 minutos. Dos temas. Dos temas por cada media hora. Este mismo. Ah, ya. Entonces vámonos y volvemos, chiquillos, no se aburran. Cause I've lost for life. machines. I know he's gonna do another striptease. Hey man, where'd you get that lotion? Your skin starts itching, won't you bother giving me some more love? Oh, love, love, love. Well, that's like giving me fried chickens. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. And I've lost for life. Bueno, estamos al aire de vuelta aquí en La Maldición, su programa peor favorito o favorito peor o no tan favorito, no sé. A esta altura ya no sé. No, está repuntando de a poquito. Sí, ya, ya, si algo no es favorito, ¿qué es? Es no favorito. Común y corriente. Claro, no sé. Es que no sé si es lo contrario, porque no favorito puede ser algo neutro, pero lo contrario de favorito sería algo como detestable. Claro. Sí, gracias. Con esta weá se me fundió el cerebro. Me voy para la casa, cabrón. Ya le di todo lo que voy a dar. Oye, les cuento el tiro que tenemos más o menos 3 auditores. ¿Sí? Sí. O sea, por mientras. Claro, de todos amigos míos. Por eso digo, por mientras. Tenéis que hacer. Claro, lo más probable es que vayan a escuchar, escuchen un programa y después no. De hecho, pongan la página como bloqueado y le metan seguridad a internet para no que nadie más vea esa página en la casa. Una cosa así. Cuando te vean en Facebook, bueno, se van a desconectar. Mientras estábamos en off, ¿sí? Claro, el Lucho estaba comentando de Volver al Futuro. Ah, sí, buena película. Muy buena. O sea, recuerdo que fue una de las primeras películas que vi en el cine, entonces quedé impactado. Ah, qué buena. Ah, ya, o sea. ¿En qué cine lo viste? Uno que está en el centro debe haber sido el. ¿Huérfano? Gran Palas. El Gran Palas. Gran Palas. Sí, excelente. Y hay otra película que daban dos en ese tiempo. Claro. Entonces daban primero Volver al Futuro y después daban otra que se llamaba Los Exploradores. ¿Cuál es Los Exploradores? Da lo mismo, vimos 5 minutos y nos fuimos. Sí, eso eran los rotativos. Claro. Ya, pero no, sí, era, sí, no, sí, me acuerdo. Era programa doble. Ah, programa doble. Ya, pero que me interesa eso de Los Exploradores, ¿no ser los Goonies? No, era los Goonies como... más o menos son de la época de Volver al Futuro. Sí, pero es que te aseguro que no eran los Goonies. Pero eran eran como unos teenagers que andaban como en unas burbujas y volaban. Pues la wea mala. Suena mala, suena como película B. Película B así como mala. Claro, ¿no? Y recién había visto Volver al Futuro y no sé. Claro, y quedaste alucinado. Aparte, Robert Zemeckis tiene un buen manejo. Sí, sus películas tienen buenos efectos especiales. Bien sutiles, eso sí, pero tiene buen efecto especial. Y lo otro que él tiene, ¿cachai? El Robert Zemeckis tiene un buen sentido como de los planos móviles o de unos paneos. Pero no en 360, sino que. Por ejemplo, cuando empieza a caer la pluma en las piernas de Forrest Gump, cuando parte Forrest Gump, sí. Y que sucede lo mismo después, al terminar la película, cuando la pluma se empieza a alejar, por mientras que él ve el bus que se va yendo con el hijo. Esos paneos así, es Robert Zemeckis tiene esa guayita. Ese tipo de paneo. ¿Ah, y Forrest Gump es de Robert Zemeckis? No tenía idea, güey. No lo estaré comentando porque es de otra Steven Spielberg. Claro. Yo pensaba que era de Steven Spielberg. Del señor Spielbergo. Sí. No, es de Robert Zemeckis esa película. Ah, ya. Yeah. Sí. No sé qué va a hacer, si algún día va a ser la segunda parte de Forrest Gump, que se llama Forrest y compañía. Ah, ok. ¿Sí? ¿El libro? ¿No? No. Ok. Bueno, podemos seguir con otro tema. Sí, claro. Sí, yo había visto un tema, pero no sé si parece que lo cerré accidentalmente, un tema en internet. Te pongo un tema así, weón, así. Ya, dale, nacional eso. Y contingente, dale, pero weón. Ya, weón, ya. Dice: Banta roba camión con 29.000 kilos de cobre en la región de Coquimbo. Banta. ¿Qué es el cobre? 29.000 kilos, weón. Sí, está más caro, está muy caro actualmente. Están pagando. Mira, calcula que están pagando 3,3 libras, o sea, perdón, libras, está bien, libras, 3,89, 3,89 libras, la onza de dólar, o sea, la onza de cobre, perdón. La onza de cobre, un kilo trae más o menos 2 onzas y tanto, por ahí, saca la cuenta, 29.000 kilos, más o menos, ¿cuánta plata es? Porque tú lo vendes... 60 y algo. ¿Algo qué? 60 millones, 60 sí, mil. Sí, millones. Claro, ¿de dólares? No, de dólares. Sí, pues, puede ser, sí, de dólares. No. Son 30 toneladas, pues. Son 30 toneladas. Por 2,5 kilos de cobre. Claro, y eso. Sí, eso es mucha plata. Es mucha plata. Sí. Y uno se pregunta, ¿dónde lo venden? Sí. No lo venden a gente ojalatera, sino que lo venden, claro, a la mala, hacia, a China. Para que ustedes sepan. Imagínate. La gente que roba cobre y roba en grandes cantidades, lo vende a la mala hacia China. Entonces estamos hablando de gente que tiene muchos contactos, gente importante. Sí, porque para robarse una cantidad de cobre, no creo que sea, no esta gente que se roba los cables. O sea, primero que tateado. Sí, primero. Claro. Segundo, sabes manejar. Porque no creo que lo roben en la ciudad, sino que lo deben robar en el desierto. No eres alérgico al cobre. Claro, tercero, no eres alérgico al cobre. Claro. Cuarto, no eres Codelco. ¿Y concentrado de cobre? ¿Cómo es el cobre concentrado? ¿Es como así? ¿Está meditando? ¿Está pensando así? Oye, cobre, ¿qué estás haciendo? Estoy concentrado. Nido de cobre, los Silverhawks. Oh, sí, ese silbado. Bueno, ¿qué hablaba? ¿Cómo vas a hacer? No, era así como... Como que no hablaba, así como que tararía. Era como nadie, así... ¿Hay cachado que siempre en los monos... Siempre hay un loser? No, espérate, mira, ese mono. Ese mono que sale ahí... Sí. De ya, pero explíquenle a la gente que está hablando, yo no veo. Estamos hablando de la publicidad de Intel, no sé cuánto, y sale un huevo, bueno, independiente de eso. El huevo es el gerente de la empresa donde trabajo, pues, weón. Y el huevo pitutea... ¿Estás hueveando, No, en serio, y el loco pitutea haciendo comerciales. Pitutea... Pero publicidades. Bien por él, pues, diversificando su ingreso. Lo vi y me dio asco. A tú le tienes mal a tu jefe. Ver a tu jefe haciendo así. Bueno, voy a decirle a tu novia que le dé este link de del blog de la radio a tu jefe. Para que escúchalo. Claro, escúchalo. Bueno, pero estaba hablando de Nido de Cobre. Ah, Nido de Cobre. Sí, los Silverhawks. Y el bicho silbaba. Silverhawks, así va, ¿no? Y de todos los personajes. Era como... Así le dicen a los de la Teletona, ¿no? El más penca. Era... No, a los de la Teletona se los transforman. Entonces estamos hablando de los Silverhawks. Ya, pero parte real, parte metal, pues solo... Ah, no, pero es los Robocop, no tampoco. No sé, bueno, la cosa es que los monos siempre, todo lo que tenga que ver con Sudamérica, es charcha. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, es el Capitán Planeta. ¿Ya? Aire, fuego, tierra, no sé qué otra hueá. Y el sudamericano, corazón... Pero compadre, sin esas cosas tú no hacías el Capitán Planeta. Pero lo más importante, dijo el Capitán Planeta en un capítulo, lo más importante, no te sientas mal, es el corazón. Así le dijo al niño, es el corazón, tú eres lo más importante. Es el corazón. Es un premio de consuelo nomás. Sí, pero no sé por qué es eso, porque por ejemplo, no sé, en los cómics hay superhéroes muy importantes de Sudamérica. ¿Cómo cuál? No sé, no tengo idea. Oye, como con Dorito no hace lo mismo, porque no sé qué Disney estaba haciendo una weá como con personajes típicos de diferentes partes del mundo, de Sudamérica. ¿Ya? Y claro, hizo esta la película se llama en el Twitter World Los Tres Amigos. ¿Ya? Donde sale Pato Donald, Pepe Carioca y Pancho Dos Pistolas. Ya, la cuestión es que... Pepe Carioca es brasileño, Pancho Dos Pistolas es mexicano. Ya, pero la cuestión es que salió como un trencito que era el chileno, una weá así. Ah, no, esa es otra película de Pato Donald, ya, bueno, me acordé. La cosa es que era el personaje último, secundario, así. Y ya. Chile era nada en esa historia. Representando su Juan Ale, Juan Ale. Es que Chile es nada. Tengo el tiro que Chile es nada. Chile va a ser. Bueno, la cosa es que así nace con Dorito, porque Pepo se picó al ver eso. Ya. No puede ser, tengo eso que crear un personaje. No sé, bueno, sí, a mí mejor, lo que no me gusta, lo que no me gusta de la Guerra de las Galaxias es justamente que el lado oscuro y la fuerza lo menosprecian y lo subestiman. Yo creo que de la rabia nace grandes cosas. Por supuesto. Sí, de todas estas cosas, la rabia, la locura, así como Gauguin cuando pintaba no estaba feliz, excepto cuando empezó a pintar en Tahiti, ¿cierto? Pero cuando había terminado todo su cuento con Van Gogh y qué sé yo, no estaba feliz, no estaba muerto la risa. Cuando había perdido la oreja, no estaba muerto la risa. Ah, no, pero ese es Van Gogh. Pero, Van Gogh. Pues, sí, pero el tipo no. El que se fue a Tahiti fue. No, era Gauguin, era, ¿cómo se llama? César. No, Gauguin, está bien. Gauguin, pues. Gauguin, sí, pues, y empezó a pintar las minas de Tahiti y todas esas cosas. Darwin, ¿tú qué opinas? Gauguin. Ok, gracias, Darwin. ¿Viste que él aclara cualquier pleito que nosotros podamos tener? Sí, claro. Él es moderador. Claro. Exactamente. ¿Alguna otra noticia de estupidez? ¿A todo esto qué malo eso de. Qué estupidez? Andar robando cobre. Sí, qué lata, man. Después del asunto de los mineros y todo eso pasa a ser una cuestión mala. Claro, después eran los mismos mineros, bueno. Claro, sí puede ser, la venganza. Claro. Pero esa mina era de qué era la mina? Estaban, era de plata, ¿no? ¿O de era? Cobre, era de cobre y oro. Cobre y oro. Cobre y oro. Qué raro. Bueno, no importa. Sabes que no tengo ninguna weá porque. No, no, yo voy a. Conversen por mientras. Yo voy a comentar algo, lo voy a buscar de nuevo. Voy a comentar algo, entonces dame un segundito por mientras usted reñe. Sí, sí, claro, podemos rellenar lo que tú queráis. Si queréis, vamos a un tema. Sí, porque no. Bueno, ya, vamos a otro. Porque no vamos a poder rellenar así tan fácil sin ti, porque tú sabes. El Lucho tiene el don de la palabra, el don del relleno. Me están diciendo gordo, par de flacuchet. No, para nada, estamos diciendo. Aquí encontré la noticia, encontré la noticia. Sí, encontré una página aquí de un amigo que se llama elclubdelanoticia.cl. Ya, entonces vamos a ver el tema después. Dice, por ejemplo dice, Chile pierde un quinto de sus logros en desarrollo humano por la desigualdad. ¿La desigualdad de sí, qué? Dice, informe de desarrollo humano 2010, debe ser desigualdades sociales, ¿no? Ubica a Chile en el puesto 45 a nivel mundial, el mejor rankeado de Latinoamérica. Sí, pero hemos bajado con respecto a nosotros mismos. ¿Pero qué mide? ¿Es como bipolar la noticia? Claro, desigual. Y estamos en el quinto lugar, pero. No, no, en el 45. Estamos en el mejor lugar. Sí, estamos en el mejor. A ver, lo que está explicando ahí, de alguna manera, creo yo, entendiendo el resumen de los. Los más desiguales. Los menos. Voy a indagar más la noticia. Vuelvo al tiro. No, lo que pasa. Hay que ver que el que está primero es el más malo, o el que está primero es el mejor, el menos desigual. El que está primero en el ranking, ¿es el más desigual de todos o será el menos? Yo creo que claro, para saber si el lugar 45 es bueno o malo. Porque si el que está arriba es el menos desigual, el ranking es asqueroso. Ahora, si el que está arriba es el más malo y el resto de los sudamericanos viene después, nosotros estamos mal. Entonces, hablé muy rápido, no se entendió ninguna hueá. Porque me casi la cerveza tenía como un químico. aquí está la noticia. Dice aquí. Dice, en el puesto 45 en 369 países se ubicó Chile en el Índice de Desarrollo Humano, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. A solo dos casillas del grupo de países calificados como de muy alto desarrollo humano. Ah, arriba están los mejores. ¿Quién es desarrollo humano todo esto? Lo que no somos nosotros. Conforma, no digo nosotros tres, no digo. Ah, ya. Ah, ahora me quedo más tranquilo. Conformamos por las naciones más desarrolladas. Se trata. Ah, dentro de Sudamérica somos los más desarrolladitos. Es decir, el desarrollo humano debe haber índices como, por ejemplo, ingreso per cápita, educación, nivel de felicidad de la gente, salud, sexo activo o inactivo o pasivo. Sí, no, bueno, es otra cosa. Eso mismo. Terremoto. Está temblando, ¿no? No, está temblando. Eso sería entretenido. Si hubiese un ranking de los mejores países con terremoto, nosotros seríamos los segundos. ¿Por qué segundo? No tenemos el quinto lugar. No, pero sí, tenemos el segundo también. Seríamos los segundos porque actualmente Sumatra estaría en el primero. Ah, pero ahora. Ahora, porque ha tenido, compadre, ha tenido ni siquiera, no réplica, sino que terremoto, erupción volcánica. Sí. Pero, ¿no era Indonesia? No. Es que Sumatra. Sumatra, Indonesia. Es como. No sé si es lo mismo, yo no. No sé, es como lo mismo. Son raros. ¿Dentro de Indonesia estará Sumatra? Yo cacho que Sumatra es como la región. Y Indonesia es un país que está en Sumatra. Sí, nuestro nivel de ignorancia con respecto al conocimiento de los países que existen. ¿Tú crees que los sumatros o indonesios saben de nosotros? Es muy probable, con los mineros. Ah, tienes razón. Recuerda que la CNN puso una cámara a una persona justamente Sumatra y que estaba llorando por el rescate de los mineros. No me digas. Sí, te digo. O sea, bueno. Que tu comentario. O sea, que tenemos que llorar por ello ahora. No, da lo mismo. Vaya. No, pobre gente que está sufriendo, no le deseo a nadie el sufrimiento porque ellos son unos países muy pobres y yo creo que haya conejitos y paz en todo el mundo. ¿Y ellos en qué lugar estarán de la igualdad? En este instante. Antes de todas las cosas. Antes, después del terremoto. Porque te digo el tiro que hiciera antes, yo creo que estábamos menos nomás, una cosa intermedia. Pero después del terremoto estaban hecho mierda. Bueno, ¿usted cómo se siente? ¿Qué tan desigual se siente? Mire, sabe que a mí me cayó un poquito barro en la pierna, pero a mi vecino le cayó un cerro entero. ¿Qué pasó? ¿Está haciendo Está haciendo alemanes. No, no, no, ¿qué está haciendo Juanare? Alemanes, ahí sí que había perdido el retorno. Sí, pero no te preocupes, insisto, nosotros te escuchamos igual. Pero, bueno, estás hablando de los... De los sumatros. Y que nace no conoce Chile. Bueno, la gente conoce Chile, efectivamente, en Asia. Sí. Y lo ubican por Marcelo Salas. Él estuvo en Asia. Ahora que me acuerdo, Juanare estuvo en Asia. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? ¿En sí, qué claro. parte estuviste, Juanare? En Malasia. Malasia, aquí fuiste a ver cómo pirateaban cosas. Sí. No, fui a una feria de muebles por pega, pero filo. El tema es que. ¿Eres tú? Espera, trabajo los fines de semana, vaya a países de Asia, ¿eres espía o algo así? Fui de espía en esa ocasión. Tenía que ir a sapear la espiaje industrial. Cosas. Exactamente. Oye, buena. Entretenía la pega, yo me gustaría ser espía industrial. Bueno, la cosa es que. ¿De dónde eres? De Chile. No cachaba en Chile. ¿Dónde está eso? ¿En Sudamérica? Tampoco cachaba en Sudamérica. Ah, ahí estaba mal. Pero bueno, después decía Argentina, Brasil. Bueno, eso era, me tocó... Tango y carnaval. Claro, después me tocó... Maradona y Pelé. En Malasia, no sé, típico que... Si te compras algo, te compras cámara digital porque era muy barata ya. Bueno, como buen chileno, turista, primera vez me compré la cámara. Bueno, la cuestión es que el gallo que vendía sabía de Chile que por Marcelo Salas. Y mira por tú. Marcelo Ríos. Era Marcelo Díaz. Somos Marcelo. En ese momento era como los referentes. Buena. No, ya me he mandado bueno, ahora deben ser los mineros, pues. Sí, claro, ahora por los mineros. Y Marcelo de Cachureo, ¿no? Sí, el cabezón Marcelo. ¡Toca la canción, cabezón! Congelado. Oye, yo fui a una grabación de Cachureo una vez. ¿Sí? Horrible, una experiencia que no se me acuerdo que estaba en el colegio como en quinto básico. Ya. Y un compañero, ese es que me conseguía una entrada para el Cachureo, fuimos como 15 del curso. Bueno, había que juntarse como a las 8 de la mañana, un día sábado, en la casa de este huevón. Estabas practicando después cuando te tocaba trabajar. De claro. Bueno, la cosa es que llegamos allá, hacía mucho frío, horrible la grabación, Marcelo un huevón pesado. Eso, y como que sí, toda, pesado, como que la televisión perdió su magia porque veía los gallos con el disfraz. Y retándolo, oye, ¿qué están haciendo acá? ¡Ay, cabrón, huevón! ¡Cabrón, dices, po, cabrón! Ese era el tío Memo. Ah, o sea, tipo Boeing. Con este. Oye, el bullying del tío Memo. Sí, yo le puedo contar algo. Sí. Se nos acabó el programa. No, sí, se nos acabó. Quedan 7 minutos. No, se nos acabó el programa. Yo soy el controlador del tiempo de grabación. No, quedan 7 minutos. ¿Por qué se dice 59? Pues? ¿Qué programa dura una hora acá? ¿Qué habíamos quedado? Pero es que pusimos mucha música. Y hay 3 canciones de nuevo. Una cada 20. Claro. No hay como bueno, de acuerdo a esta cuestión. No. Oye, estuvo entretenido. Vamos a hacerlo más seguido. Sí. Sí, pues usted, don Juanale, venga cuando quiera. Sí, voy a tratar de venir más seguido. Bueno, se juntan los sábados. Sí, podríamos. Sí, sábados. Los sábados nos juntamos. Así que si quiere invitar más amigos o cualquier cosa, sea una chacota general, nosotros no tenemos ningún problema. Ahí vemos cómo nos arreglamos por aquí. Ponemos algún ventilador. Sí, Juanale también toca en un grupo, Sí, po. Lo que pasa es que yo hace tiempo estoy con la idea de motivar a Mr. Rara aquí que hagamos alguna vez un sábado de tocatas. ¿Ya? ¿Cachai? Así como juntarnos como a... pero no hacer como tocatas así como con tanto instrumento, sino que un par de guitarras acústicas, ¿cachai? Un djembe, claro, una cosa como un bongo, un pandero, un triángulo. Claro, una cosa así, un saxofón. Cuando estemos en streaming se va a hacer entretenido eso. Sí. ¿Por qué no hacer un programa grabado con... Oye, bueno, te tocas esta canción, pa, y guitarreando así como si fuera una fogata, pero sin la fogata y sin la marihuana. ¿Y sin fogata? Bueno. ¿Sin la marihuana? Sí, bueno, prendimos fósforo. Entonces no. Bueno, está bien, con marihuana y con fogata, qué sé yo, algo por el estilo. Pero podríamos hacer eso un día, sería bastante interesante. Bueno, está bien. Ya, pero no prendan tanto con la idea. No se emocionan tanto. Ya, de todo eso, gracias. Bueno, eso yo quería terminar con ese ánimo, así que nada, quiero. Gracias, Dark, gracias, Juanale. Gracias mucho, gracias, Dark, por la invitación. Gracias a ti también. Esta maldición no fue tan maldita, me gustó, fue como más bendecida. Por los dioses, así que... Más positiva. Sí, parece más que nosotros somos muy pesimistas. Bueno, en fin, muchas gracias y espero que la gente siga escuchando y que haga sus comentarios en el blog cuando escuche este podcast. Bueno, nos vemos, chiquillos. Chau. Digan chau ustedes también. Chau. Eso, chau. Vamos con la musiquilla.